Buenas tardes, hoy nos encontramos en el barrio El Cortijo, lugar en el que se sitúa la Huerta Tibagulla, que es uno de los sitios más importantes para esta comunidad. Este inició como un proyecto con el objetivo de generar conciencia y crear un cambio en el sector. Los huertos urbanos forman parte de las diferentes formas de ocio por las que se pueden optar, aunque bajo este nombre tendemos a pensar en un espacio donde poder cultivar, la realidad es que los hay de diferentes modalidades según donde se encuentren. Hay huertos urbanos de jardín, de campo, de terraza o de balcón, sin olvidar los de carácter social. Para ampliar información sobre este tema, tenemos el placer de contar con el partícipe David Contreras, quien ha recogido su conocimiento durante un año en una finca agroecológica. Un placer tenerlo esta tarde con nosotras. Mi nombre es Lorena Vega y junto a mis compañeras Lina Cardoso y Natalia Guerrero le realizaremos una serie de preguntas para obtener mayor información sobre la huerta Tibagulla. La huerta surge a partir de la problemática que se empieza a presentar por la ampliación de la Petar Salitre, la cual se ha dado a conocer como un complejo tecnológico para el saneamiento del río Bogotá. ¿Qué le llevó a tomar la iniciativa de crear una huerta como respuesta a las autoridades encargadas de la realización de este proyecto? Buenas tardes, también para mí es un placer. En ese momento, en esa época cuando estaba ocurriendo todo lo de la Petar, nosotros veíamos en ese proyecto un intento que no iba a funcionar para la descontaminación de un río, un intento en el cual realmente no se iba a descontaminar el río y no se iba a buscar en profundidad qué nos causa tener un río tan contaminado, sino que se iba a montar una estructura en la cual, bueno, ahí en contratos y demás, tiene más que ver la plata realmente que el bienestar. Entonces nosotros vemos en los huertos urbanos una posibilidad para realmente cuidar el agua, para realmente empezar a cuidar nuestros actos y nuestra huella en el medio ambiente, porque por medio de la huerta podemos dar una respuesta muy grande a muchos problemas que nos abarcan en esta época, como son los desechos orgánicos, los agroquímicos, la falta de árboles y de cobertura vegetal. Siendo este un proyecto con objetivos tan altos, se sabe que se necesita la contribución de gente con gran conocimiento en el cultivo de las verduras y frutas, que son las cosechas que más se dan. ¿Qué personas han llegado a participar, trabajar y colaborar en este equipo? Bueno, realmente nosotros lo que nos corrió, nos movió al principio y nos impulsó fue el amor y la energía y las ganas de tener acá las plantas, ¿no? Que iban a ser como una representación de lo que nosotros queríamos proponer. Entonces, como en ese orden de ideas, empezamos un núcleo de personas que estábamos como frente a lo de la Petar Salitre ahí gestionando, y de ahí en adelante, a través de los años, se han acercado una cantidad de personas muy grande. Y nosotros mismos hemos evolucionado en los conocimientos y las personas han traído a aportar, pero realmente la tierra pues nos ha enseñado más que cualquier otra cosa. David, sabemos que detrás de una cosecha hay muchos procesos que se tienen que realizar para que sea exitosa. Entonces, ¿podría contarnos cuáles son todos esos procesos y el orden en los que se deben realizar? Bueno, para poder cosechar hay que sembrar y cuidar, ¿no? Pero realmente nosotros acá vemos la magia de la tierra, que hace realmente la mayor parte del trabajo. Y lo que nosotros intentamos en un huerto como orgánico y ecológico es intentar que todo, que haya una armonía para que el trabajo que hace la tierra se haga más fácilmente. ¿Sí? Es como ayudar más que realmente nosotros hacer, y es en ese orden de ideas trabajamos con las fases de la luna, con diferentes cosas para que se pueda cosechar mejor, y es cuestión de preparar la tierra. Hay varias técnicas que empleamos acá, pero se tiene que entender que la huerta no es únicamente para el provecho humano, sino que es un espacio en el cual también hay flores, plantas que están intencionadas para generar un microclima o atraer a ciertas especies. Al inicio de la huerta se presentaron distintos problemas con respecto al cuidado de la tierra, en la que se mostraba la pérdida de siembra por mala cosecha en el caso de los productos y el mal control de las plagas. ¿Cuáles fueron los procesos que tuvieron en cuenta para la recuperación de la zona a cultivar? Bueno, cuando tomamos el sitio, empezamos casi con las manos a sacar el pasto y nos encontramos con que acá era una zona de escombros y con un montón de cosas en la tierra y sin mucha experiencia en los temas de la siembra. Sembrábamos, algunas veces se nos pasaba la cosecha por no saber, o algunas veces cosechábamos antes de tiempo y realmente pues ha sido una cuestión de conocer cuáles son los tiempos de las plantas e intentar a la medida que los conocemos pues trabajar con ellos y que no se pierdan las cosechas, por ejemplo, que también con la información que nos ha llegado de personas que han llegado y que han aportado, pues hemos ampliado las estrategias que se toman frente a las plagas o demás problemas que puedan ocurrir. Según la trayectoria que ha tenido la huerta en estos años y la aprobación de la comunidad, ¿qué visión tiene para la huerta dentro de algunos años? Pues la huerta, como les mencionaba, para nosotros puede abarcar mucho, desde en esta tierra en la que vivimos y en estos tiempos, el ser humano está en una coyuntura en la cual se está decidiendo si vamos a sobrevivir o no, si vamos a lograr como frenar tanta destrucción. Entonces la huerta nos permite, al sembrar, al tener alimentos disponibles cercanos, cortar con costos de transporte, impactos de transporte, de agroquímicos y demás. Entonces nosotros le apostamos a que en esta huerta estén los cimientos de todo un barrio sostenible, de todo un barrio que cultive sus propios alimentos. Para finalizar, sabemos que casi siempre que se visita la huerta hay variedad de cultivos entre frutas y verduras que ya han germinado. Quisiéramos saber si es difícil que esto pase, en cuánto tiempo aproximadamente y qué cuidados hay que tener en esos momentos. Bueno, parte de la intención inicial de la huerta era poder demostrarle a la gente que sí es posible cultivar nuestros propios alimentos. Detrás de la capa de pasto que cubre la mayoría de la zona hay tierra y en esa sabana hay tierra fértil, la cual está lista a responder a un buen cuidado. Esa es la intención de la huerta, que nosotros podamos entender que no es difícil, que la tierra es la que responde y ella nunca falla. Ella germina, ella crece, ella da sus frutos. Es cuestión de acercarnos a ella y intentar entenderla y trabajar con ella para que sea posible. Muchas gracias por brindarnos su tiempo, David. Esperamos seguir contando con su apoyo para ampliar información sobre este maravilloso lugar. De igual manera, tenemos como finalidad saber que esta huerta, a pesar de lo pequeña y escondida que pueda estar, tiene mucho que brindar para la rehabilitación del medio ambiente, que es la problemática más grande en los últimos años para el mundo.